Entrevista UG. Hoy en UG Noticias vamos a platicar acerca de uno de los programas que ofrece la Universidad de Guanajuato en su campus Guanajuato, particularmente en la división de ingenierías. Vamos a platicar de ingeniería hidráulica y para ello hoy nos acompañan la doctora Adriana Arias, el doctor Ismael Orozco Medina y también está con nosotros una estudiante que actualmente cursa este programa. Ellos nos van a estar platicando de qué va esta carrera, sobre todo en este momento en el que está abierto el periodo de emisión de cédulas para todas aquellas personas que estén interesadas en cursar este programa educativo. Nos acompaña María Fernanda Aguilar también. Primero les agradezco que estén aquí con nosotros y a mí me gustaría que nos platicaran qué hace un ingeniero en hidráulica, una ingeniera egresada de este programa educativo. Doctor Ismael Orozco, pues si gusta usted iniciar. Sí, muchas gracias, Gloria. Quiero agradecerte el espacio. Efectivamente, estamos promocionando nuestro programa, la carrera de Ingeniería Hidráulica. Esta carrera es un programa de los pocos programas que hay a nivel nacional. Se incluye o se enfoca directamente a la formación del estudiante en temas que tienen que ver con el manejo, la disponibilidad, la optimización a través pues de la enseñanza de la hidráulica. Estamos hablando de que al estudiante pues se le forma para que realice estudios hidrológicos, tanto superficiales como subterráneos, a la vez para el manejo de las aguas del servicio urbano, ¿no?, a través de las redes de distribución de agua potable. Entonces, a través de estos enfoques que se le proporcionan en las aulas, el estudiante en su vida laboral, pues la idea de este programa es que genere un impacto significativo en el manejo del agua, como ya lo comenté, ¿no? Desde ese punto de vista, pues las opciones laborales que el estudiante tiene una vez que finaliza su carrera, pues es en la incorporación precisamente en estos sectores tan importantes en la región, ¿no? Tanto en las dependencias de gobierno que realizan la gestión, como también en las diferentes empresas que se dedican a realizar diferentes estudios en temas del agua. La carrera toma un papel más relevante desde el punto de vista de la zona en la que nos encontramos. Como todos sabemos, pues Guanajuato pues es un estado que tiene un gran potencial, un gran desarrollo, pero a la vez también una gran utilización del recurso agua. Agregado al anterior, pues tenemos los efectos de cambio climático, por lo tanto el papel que desarrollará el ingeniero hidráulico en proporcionar pues soluciones de acuerdo a su formación, pues es cada vez más importante. De ahí que pues los invitemos a que investiguen sobre este programa, que nos acompañen, que se formen en esta área que es tan fundamental en estos tiempos, ¿no?, y seguirá siendo fundamental tomando en cuenta pues las condiciones que se nos van presentando en torno a los fenómenos como el cambio climático. Entonces, eso es lo que te podría decir, Gloria, como una pequeña introducción de nuestro programa. Doctora Adriana Arias, ¿cuál es el perfil deseable en una estudiante, en un estudiante que quiera ser parte de este programa de ingeniería hidráulica? Sí, muy bien, Gloria. Un gusto saludarte y también agradecerte el espacio. Bien, pues el perfil puede ser el quien haya finalizado el bachillerato. Anteriormente, bueno, se llamaba lo que era físico-matemáticas, pero ahora me parece que está en el área en las preparatorias de ingeniería. Eso es deseable, ¿no? Sin embargo, puedo decir que en experiencia hemos tenido estudiantes que vienen del área de económico-administrativas, que donde llevan algo de matemáticas. Es importante comentar que sí, al menos en los primeros semestres, se aplica un poco el conocimiento de matemáticas, ¿no? Eso dentro del perfil, haber finalizado su bachillerato, es permanentemente en esa área de físico-matemáticas. Y bueno, pues que le guste mucho, tenga disponibilidad en cuanto a interesarse en aspectos ambientales. Y bueno, también importante que haya finalizado sus créditos de la prepa. Aquí, bueno, se les da una oportunidad en caso de que no es una extensión respecto a la entrega de su certificado, pero sí es importante el tener todos sus créditos finalizados. ¿Con qué otras áreas del conocimiento interactúan los ingenieros, las ingenieras en hidráulica? Bien, pues es lo interesante en esto, que la interacción respecto, puesto que estamos hablando del agua como un recurso fundamental para el desarrollo económico, social, de todo, entonces la interacción es muy, muy amplia. Puedo decirte que, bueno, en proyectos puedes estar en relación o hacerse enfocarse en estudios respecto a sociales, geografía, geología, económico, ¿no? Con respecto de una mejor gestión del agua. Entonces, la cuestión en la que puede ser interacción del agua es multidisciplinario, ¿no? María Fernanda, en tu caso, ¿qué despertó en ti el interés por la ingeniería hidráulica y la expectativa que tenías cuando empezaste la carrera? ¿Se ha cumplido ahora que ya eres parte de este programa educativo? Hola, buenos días. Gloria, muchas gracias por el espacio de yo compartirles mi experiencia como futura ingeniera hidráulica. La verdad, sí ha cumplido muchísimas mis expectativas que yo tenía desde el inicio que yo comencé la carrera hasta ahorita, sexto semestre. Es una de las carreras más humanitarias que ofrece la División de Ingeniería, ya que como vemos, el recurso hídrico, la problemática que enfrentamos actualmente, no solamente a nivel Guanajuato, sino a nivel nacional, y más que nosotros como futuros ingenieros hidráulicos, podemos contribuir a la solución de esto. Entonces yo creo que es una carrera que no despierta el interés en muchos, porque la verdad no es muy demandada. Es por ello que los invito a que formen parte de esta carrera, a que se sumen a más generaciones y que juntos podamos contribuir para la problemática que enfrentamos respecto al recurso hídrico. Actualmente hemos leído noticias donde el agua ya entró a la bolsa de valores, ya está en Wall Street, cuando es un recurso al que como seres humanos tenemos derecho. Y me llama mucho la atención esta afirmación que haces, María Fernanda, en términos de que es la más humanista de las carreras que ofrece la División de Ingenierías. Me gustaría que profundizaras un poquito más en esto, en términos de lo que hace un egresado en ingeniería hidráulica. ¿Tú cómo te ves en tu campo laboral una vez que egreses? Sí, como ya lo mencionó el doctor Ismael, podemos estar contribuyendo a la parte superficial y subterránea, además de, por ejemplo, plantas tratadoras de aguas, que es lo que yo me pienso especializar. Pero pues yo creo que sí tiene infinitos campos laborales, por ejemplo, trabajar en tanto en gobierno como en una empresa pues privada, pero vuelvo a enfatizar mucho, o sea, es una de las carreras que poco se suman, pero que pues como ya lo mencioné, a pesar de que es uno de los problemas que más estamos enfrentando actualmente, pues yo creo que es ahí donde deben de concientizar los estudiantes y pues sumarse. ¿No crees que a lo mejor falta que conozcan un poquito más del programa? Si quisieras platicarnos de las materias que más te llaman la atención. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, los primeros 5 semestres son como tronco común. Vemos materias, pues, básicas de prepa, se pudiera decir. Ya a partir del 6º semestre en adelante, ya nos empezamos a profundizar más en temas específicos del recurso hídrico. Y, pues, básicamente es eso, o sea, quizás como los primeros 5 semestres y dices, pues no, como que esto no va con lo que yo buscaba o así. Pero ya a partir del 6º semestre en adelante, pues ya ves materias más específicas. Entonces yo creo que por parte de la División de Ingeniería sí falta más promocionar la carrera, sí falta más darle el enfoque, la importancia que tiene actualmente para pues muchísimas problemáticas que se enfrentan. Doctor Orozco, a lo mejor ya pregunté mucho sobre el campo laboral, pero quisiera tener una idea más clara de cómo podemos ver ya en lo tangible el trabajo de los ingenieros hidráulicos. Luego, este tipo de carreras, pues no se ven a simple vista, sin embargo, tienen mucho que ver hasta con el ordenamiento territorial, o por ejemplo las cuestiones urbanas donde pues se decide dónde colocar un nuevo desarrollo inmobiliario, lo que ya comentaba María Fernanda en términos de el tratamiento de aguas, todo este manejo del recurso hídrico no empieza y no termina con la extracción, porque es un ciclo. Sí, Gloria, gracias. Mira, te puedo comentar, muchas veces o a lo largo de la historia de nuestro país, pues se puede confundir la actividad del ingeniero hidráulico con la actividad del ingeniero civil. De ahí que la carrera con más tradición, pues, que se ha venido manejando en nuestro país sea ingeniero civil. El programa se ha decidido separarse de ingeniero civil porque creemos que el papel del ingeniero hidráulico como tal tiene el peso suficiente y generará el impacto como para considerarse como una única disciplina. En cuanto a lo que tú comentas, pues hay varios temas relacionados a ellos, como por ejemplo plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento a nuestros estudiantes se les forma para operar, dar mantenimiento e incluso diseñar una planta de tratamiento. En el caso de las redes de distribución de agua potable, a los estudiantes se les forma para que ellos realicen toda la optimización de una red, creen diseños de redes. Entonces, cuando hablamos de tema, en el caso municipal, pues de CIMAPA, pues estaríamos hablando que CIMAPA es una opción laboral. De hecho, a través de CIMAPAT y la universidad hay un convenio que le permite a los estudiantes dar su servicio social con la posibilidad después de ser parte de la plantilla de CIMAPAT, ¿no? Ese sería otro tema relacionado. Luego, en el tema de recursos, de manejo de recursos hídricos, pues tenemos otros convenios, como por ejemplo con la Comisión Estatal del Agua, que también a través de esta institución se termina de formar y generar la experiencia al estudiante en todos los temas relacionados con la cuantificación de la disponibilidad, ¿no? En temas tanto superficiales como subterráneos. Y luego está el tema, pues, del diseño, ¿no? El diseño de grandes proyectos, como puede ser, por ejemplo, una presa, ¿no? En donde también al estudiante se le proporciona los elementos o los conocimientos para que puede interactuar en un grupo multidisciplinar, porque en este tipo de obras tan importantes, pues no solamente participe el ingeniero hidráulico, sino que interactúan otras disciplinas, geólogos, ingenieros civiles, entonces, pero sí con las habilidades, actitudes y valores como para que pueda trabajar de manera en equipo y pueda participar en este tipo de obras tan importantes y proyectos de gran magnitud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingenieros, de ingeniero hidráulico, estaremos hablando en esos términos, en el que interactúa básicamente con todas aquellas obras que intervienen con el manejo, la operación del recurso hídrico, ¿no? Entonces, por ahí, de ahí que mencionara yo en mi anterior participación, la gran importancia que tiene el estudiante egresado de esta carrera, su papel tan fundamental en estos temas, y que pues pueda contribuir, ¿sí?, con sus conocimientos a generar un impacto y a lograr un mejor manejo de este recurso de cara a las condiciones futuras que se puedan presentar. Entonces, ese sería el panorama en cuanto a lo específico que debe desarrollar el ingeniero hidráulico en las diferentes áreas para la cual se le forma dentro de la carrera, Gloria. De pronto, doctor, estaba pensando en una analogía y se me ocurre pensar que los ingenieros hidráulicos son como los angiólogos para el cuerpo humano, porque me imagino el agua, pues como las venas, ¿no?, de la tierra en general, y bueno, pues con estas reservas de agua que también tiene, pero el manejo, su distribución, el uso que se hace del recurso hídrico, pues es la materia de trabajo del ingeniero hidráulico. Totalmente de acuerdo. No sé si me dejarías añadir un poco más. Mira, nuestra carrera de hidráulica ahora mismo es uno de los pocos programas que toca o que prepara al estudiante temas de cambio climático. El cambio climático, tú sabes que pues es un tema que compete a todos, ¿sí? Tiene o va a tener o está teniendo ya efectos importantes en los diferentes sectores, en el sector económico, en el sector social, ambiental y por supuesto en el sector hídrico. Entonces, este es un plus añadido a la formación del ingeniero hidráulico, modificado el programa con la finalidad de que se pueda o esté lo más actualizado posible la enseñanza de la hidráulica de acuerdo a los temas y problemas que se están enfrentando. Entonces, eso no lo había mencionado, pero sí lo quiero recalcar, que a diferencia de otros programas, pues nuestro programa sí que toca estos temas trascendentales y de actualidad. Entonces, pues nuevamente hacerles la invitación a aquellos que nos estén escuchando, que les interesen el área de las ingenierías en específico, que quieran contribuir en la problemática relacionada con el agua, a que se sumen y vengan a formarse con nosotros, ¿no? Y a quienes no, pues que se asomen a ver el programa, porque muchas veces podemos decidir una carrera dependiendo de las materias que nos ofrece un programa educativo cuando no lo conocemos del todo, y de pronto nos empezamos a entusiasmar justamente con lo que desde el papel, desde el listado de materias se va vislumbrando para una forma de vida que finalmente es eso, ¿no? La elección de una carrera. No sé si quieran añadir algo más, por ejemplo, doctora Arias, en términos de trámites o dónde se puede tener más información acerca del programa. Claro que sí, Gloria. Bien, pues como bien comentas, hacerles la invitación y como ya te ha comentado el doctor Ismael y Fer, que se acerquen a aquí la página, puede ser para más específico con nosotros, en la página de División de Ingeniería UG, ahí está la licenciatura. Igual para el proceso de fichas, bueno, comentarles que inició el 22 de febrero y la finaliza el 14 de mayo. Pueden tener toda la información a través de Admisiones UG. Y bien, a través de la página que les comentó de la división están mis datos como coordinadora del Programa Educativo de Ingeniería Hidráulica. Y con gusto, ahí también, bueno, está mi correo, con todo gusto para responder sus inquietudes. Y finalmente, María Fernanda, ¿te gustaría platicarnos el proceso de cómo tú llegaste a conocer la carrera de Ingeniería Hidráulica? ¿Cómo fue que despertó tu interés esta área del conocimiento? Sí, claro que sí. Bueno, yo la verdad, mi interés siempre fue ingeniería civil, pero ya cuando pues tuve la oportunidad de que varios de mis compañeros que ya están dentro de la carrera de semestres más avanzados empezaron a platicar de esta licenciatura, la verdad pues cambió totalmente mi decisión y fue donde yo dije pues va, elijo esta carrera. La verdad no sabía que la UG contaba con esta y como ya lo mencionaron, es una de las pocas carreras que se ofrecen a nivel nacional y creo que eso es algo como más, todavía más impactante en nosotros, que nosotros podamos contribuir para el buen manejo de este recurso. Y la verdad, retomando la pregunta anterior, no me equivoqué de carrera, creo que he conocido personas, profesores, que me han enseñado a amar más la carrera, a adentrarme más en el buen manejo de los recursos hídricos, y creo que es algo muy, muy importante actualmente. Pues yo les quiero agradecer muchísimo que nos acompañen hoy en Radio Universidad de Guanajuato para platicarnos acerca de este programa que, insisto, se ofrece en la División de Ingenierías en el Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Gracias al doctor Ismael Orozco Medina, a la doctora Adriana Arias y, por supuesto, muchísimas gracias a María Fernanda Aguilar. Todos forman parte desde sus diferentes trincheras de esta ingeniería hidráulica. Gracias.